es amor lo que sientes por mí. No, no pierdas más tu tiempo aquí. Dios, no he de robarte tu inocencia. Un poco va por mi conciencia y otro poco va por ti. Tal vez de haberte encontrado ayer, antes de gastarme el corazón, tal vez buscaría merecer tu amor y te amaría con el alma, no tan solo con la piel. Es mejor una lágrima ahora que marcar para siempre tu vida, pues no quiero ser yo a quien tengas en mente como tu primer herida. Es mejor una lágrima ahora que dar el paso y tener el tropiezo, pues no basta una noche de caricias y besos para demostrar que esto es amor. Es mejor una lágrima ahora que marcaré para siempre tu vida, pues no quiero ser yo a quien tengas en mente como tu primer herida. Es mejor una lágrima ahora que dar el paso y tener el tropiezo, pues no basta una noche de caricias y besos para demostrar que esto es amor.